1. Despertar. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Ahora tú. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa de Vengo a proponerles un sueño, organizarnos para volver, el programa de la corriente peronista Descamisados. El operador que tenemos hoy es Leo Villegas, panelista y productora general quien les habla, y tenemos como invitados a Facundo, Tonga y Fede de Capitán Mambo y su pabellón circense. Buenas tardes a todos, estamos acá para acompañar a los chicos. Venimos a traer un poquito de música, así que vamos a compartir con ustedes un poco lo que hacemos, que también desde nuestro lugar como músicos trasladamos también las distintas problemáticas y la lucha. Podés comunicarte con nosotros por Facebook a CP Descamisados Mendoza y el teléfono 2616-918851. Bueno, en nuestro primer bloque vamos a arrancar hablando sobre el voto femenino, que hoy por primera vez las mujeres votaban después de la resolución que salió el 23 de septiembre. Desde fines del siglo XIX, las mujeres argentinas venían luchando por la obtención de sus derechos cívicos. En 1907, la socialista Alicia Moró de Justo creó el Comité Pro Sufragio Femenino. Estos impulsos influyeron decididamente para que en mayo de 1910, en pleno centenario, Buenos Aires fuera elegida como sede del primer Congreso Femenino Internacional con la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas, donde se reclamó enérgicamente el derecho de las mujeres a votar. Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri, quien tras un Senado juicio logró su carta de ciudadanía y que se inscribiría en el padrón municipal en 1911. Se convirtió en la primera mujer de toda Sudamérica en ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales celebradas el 26 de noviembre de aquel año. En marzo de 1919 lanzó su candidatura a diputada nacional por la Unión Feminista Nacional y contó con el apoyo de Alicia Moró de Justo y Elvira Rawson. El resultado fue magro, pero importante simbólicamente. Obtuvo 1.730 votos. En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios había presentado el primer proyecto de ley, el voto femenino, en el Parlamento Nacional. Faltaba un año para que se sancionara la ley electoral conocida como Ley Sáenz Peña. Dicho proyecto ni siquiera fue tratado sobre tablas. Las mujeres eran consideradas incapaces por el Código Civil de 1871. Recién en 1926, por la Ley 11.357, alcanzaron la igualdad legal con los varones, aunque esa igualdad, que estaba lejos de ser respetada en los hechos, era tan relativa que no incluía el derecho al voto ni la patria potestad compartida. Gracias al impulso de Aldo Catoni, las mujeres sanjuaninas se convirtieron en abril de 1928 en las primeras en votar en todo el país. En 1929, el compañero de ideas Palacios, Mario Bravo, presentó un proyecto que dormiría, golpe de Estado mediante el sueño de los justos en los cajones de la Cámara por 3 años hasta que pudo ser debatido a comienzos de septiembre de 1932. En apoyo a la ley llegaron al Parlamento 95.000 boletas electorales firmadas por tantas mujeres de todo el país con la siguiente consigna: creo en la conveniencia del voto consciente de la mujer mayor de edad y argentina. Me comprometo a proponer a su mayor cultura. Durante el debate, el diputado derechista Bustillo pidió el voto calificado para la mujer en medio del abucheo generalizado de cientos de señoras y señoristas. El socialista Ruggeri celebraba en medio de aplausos de las demás presentes: la conciencia de todos los sectores es el deseo de la libertad a la mitad del pueblo argentino, la parte más delicada y sufrida y la más oprimida, dándole participación directa a nuestras luchas cívicas. El legislador ultraconservador Uriburu se opuso en estos cavernícolas términos al proyecto. Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora, la cocina la cocinera socialista y la mucama socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar. La ley no pudo pasar esa defensa infranqueable del pensamiento retrógrado que era el Senado argentino de los años 30. Desde aquel proyecto de Palacios de 1911 se presentaron otras 22 iniciativas legislativas hasta que el 9 de septiembre de 1947 pudo sancionarse finalmente la Ley 13.010, que establecía en su primer artículo: las mujeres tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden o imponen las leyes a los varones argentinos. El 23 de septiembre, Evita debutó en el balcón de la Casa Rosada para hablar ante una multitud convocada por la CGT celebrando el voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y remarcó que se trataba de una victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados a las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Lejos de alegrarse las dirigentes opositoras de todo el arco político, desde la izquierda a la derecha, que venían luchando por lograr el voto femenino y la total integración de la mujer a la política, sintieron que Evita les arrebataba una reivindicación histórica y una anhelada conquista. Alicia Moró de Justo, en un ciclo de conferencias de 1948, llegaría a decir en tono escéptico que las mujeres tenían iguales defectos electorales que los varones, y el peor de ellos era la predisposición al caudillismo y a la corrupción electoral. Aquel 11 de noviembre de 1951, la abanderada de los humildes emitió su primer y último voto, y lo hizo desde el lecho de su residencia, donde se encontraba postrada por la enfermedad que 8 meses después les provocaría la muerte. Esa foto con Evita votando en una urna que la acerca a una enferma, a una enfermera, y las innumerables colas de mujeres felices sufragiando son las primeras postales de un hecho cívico que ya cumple 6 décadas. Bueno, a raíz de todo esto, quiero remarcar que, como siempre, todo hecho político que termina con la conquista de un derecho no viene solamente de un movimiento como el peronismo, sino que viene elaborado por distintos colectivos de mujeres que vienen y luchan justamente para que se puedan llegar a lograr todos estos derechos y estas conquistas sociales que hacen que el peronismo levante las banderas todo el tiempo. Exacto, y también hay que recordar que en esa primera elección, en el 51, mientras las mujeres votaban, digamos, lo que después sería considerado el Partido Peronista Femenino, estaba votando en urnas, la izquierda, el socialismo, digamos, que había propugnado tantos años y tanta lucha para lograr el voto femenino, las dirigentes no fueron a votar, digamos, y no participaron de los comicios, mostrando y repudiando, digamos, el hecho de que mucho tiempo después se sigue viendo que cuando la conquista y la bandera la levanta un gobierno popular, un gobierno como el peronismo, los sectores que han peleado históricamente por esas conquistas no apoyan la medida por haberla realizado el peronismo. Sí, hoy en día se sigue viendo igual con la izquierda, que tenemos una ley, la ley en contra de la violencia de la mujer, la 26485, una izquierda que dice que esa ley no sirve, que ha sido redactada meramente por un gesto político. Me parece importante también destacar que las luchas, compañeras, si las ha levantado el peronismo, no importa, digo, quién las levante, sino que sean efectivas, porque la realidad es esa: intentar llegar, intentar erradicar la violencia en contra de la mujer e intentar igualar los derechos que tenemos con los hombres en esta sociedad heteropatriarcal que nos oprime todo el tiempo. Bueno, y ahora vamos a ir una tanda musical con música de los compañeros que nos acompañan. Capitán Mambo, Talibanes. Convenciendo a los talibanes. que suspiran, pidiendo por sus dioses. Las balas son excusas, como sus convicciones. Las balas son excusas, como sus convicciones. Proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Estamos de vuelta en el programa Vengo a proponerles un sueño de la JP Descamisados. Tenemos una entrevista que le hicimos ayer a la secretaria general Adriana Gómez, por la intervención del Sindicato de Judiciales. La vamos a escuchar ahora. la secretaria general del Sindicato de Judiciales. Adriana, contanos un poco cómo es la situación de la intervención del sindicato. Bueno, como estábamos hablando antes fuera de aire, yo les comentaba que posiblemente la idea de la intervención sea una de las ideas que tienen. Lo que han hecho es una intervención, la de la patronal, en inmiscuirse en la vía sindical a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto tiene cómplices políticos que son el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo Nacional. No es una historia nueva, hace varios meses que este sindicato viene recibiendo los embates del poder político, que en realidad también tiene detrás el poder real, o lo que se llama el poder real, que es de los grupos económicos y de los grupos mediáticos. A partir de ser este un sindicato que ha sido independiente de los gobiernos de turno, independiente de la Suprema Corte, no es algo que les interese a los a la gente que en este momento está en el poder tener un sindicato como el nuestro, que siempre ha peleado durante más de 12 años. En virtud de eso, con una treta jurídica desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, están intentando que las autoridades nuevas, elegidas el 8 de junio por voluntad expresa de los trabajadores judiciales, no asuman. Se encuentran todas las resoluciones apeladas en este momento con recursos jerárquicos y reconsideración, y también con una intervención de la Cámara Nacional del Trabajo, que son las que verdaderamente tienen injerencia en este tipo de temas sindicales. Pero más allá de lo jurídico, nosotros pensamos que la solución está en los compañeros en la calle, en defender su sindicato, o entender que hay que salir a defender un sindicato que está intentando ser atropellado por la patronal y por los grupos económicos. En ese marco, y en el marco de la Federación Judicial Argentina, que en este momento, hoy y mañana, está sesionando acá en la ciudad de Mendoza, también como un marco de apoyo y solidaridad, y junto con otras organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, se realizará un acto a las 6 de la tarde de hoy, en donde expresaremos nuestro repudio a la actitud de la patronal, que es antidemocrática y de injerencia dentro de la vida de los sindicatos. ¿Y cuál crees que va a ser la próxima medida si ustedes no logran el apoyo de las diferentes fuerzas como para terminar de apelar a este fallo que les han mandado? Bueno, nosotros, como todas las luchas, tienen que tener costados jurídicos y costados políticos. Para nosotros esto es una gran cachetada al poder político, que nuestro sindicato se rodee de la solidaridad de las dos de sectores de la CGT, de organizaciones políticas, porque significa que todos los que estamos en los movimientos sociales, de una manera o de otra, entendemos lo que está pasando, entendemos que estamos en una etapa del país muy crítica, muy grave, y se necesitan sindicatos débiles. Y esta es una forma de debilitar los sindicatos. Entonces, ir entendiendo eso, y es lo que están entendiendo los compañeros de otros sindicatos que vienen por todos, en realidad, pero para arrasarnos, para evitar que nosotros salgamos a la calle a pedir más salario, a evitar el ajuste y demás. Por eso el ataque, y por eso también la solidaridad nacida de las distintas organizaciones. Bueno, muchas gracias, Adriana. Tengo en cambio a proponerles un sueño. Bueno, ahí pasaba Adriana Domínguez en la entrevista que le hicimos ayer en el acto que se hizo en el Sindicato de Judiciales. Adriana nos comentaba más o menos cómo había sido la jugada de este Ministerio de Trabajo que precisa Triaca, donde se les manda un comunicado a intervenir la lista de independientes. Se presentan tres listas: el radicalismo, el FIT y la lista independiente. Adriana Domínguez precisa la lista de independientes, gana las elecciones y el radicalismo impugna la lista. Por lo tanto, no los dejan asumir. Adriana Domínguez, electa, todavía no puede asumir porque tiene una orden del Ministerio de Trabajo firmado por Macri, donde ella no puede asumir porque supuestamente es ilegítima esa elección. Lo que Adriana nos comentaba es que esto es un primer paso para ver si pueden empezar a intervenir los distintos sindicatos para luego debilitarlos, para luego apoderarse justamente de el tema de las paritarias, para que la gente no reclame en contra del ajuste, de los salarios, y lo que más me llamaba la atención era el tema de lo judicial, ¿no? Primero ponen a Valerio, a Cal Mendoza, y luego le intervienen en el sindicato de judiciales. Me parece que lo que está precisando Cornejo es una corte y es una justicia que sea afín a estos métodos que está usando para pasar hambre al pueblo, para hacerle esta movida al poder judicial. Digo, hay que tener mucha caradurez, porque es un sindicato, y para intervenirlo de esa manera, ¿no? Sí, no, además hay que recordar que esto, digamos, esto ya se vivió en la Argentina. Esto en los 90 se formó una corte que era adepta al menemismo, y cualquier medida que se tomaba al menemismo, por más, lo más antipopular que fuera, la corte se encargaba de avalarlo, de darle el consentimiento para que pudiera actuar libremente. Acá en Mendoza, todos los diarios, luego de la asunción de Valerio en la corte, luego ese fatídico día donde se aprobó en el Senado, todos los diarios salieron a decir que era el actor político de Cornejo en la corte, digamos, en su afán de buscar un contrapeso al garantismo abolicionista, como le encanta tratar al doctor Palermo, en un afán, digamos, de que, bueno, esta precisamente necesitar esta mano dura de la que tanto viene hablando Cornejo, y esto de que Valerio era ese hombre de mano dura que se necesitaba, donde ya comprobamos cuál es la mano dura. El 10 hubo algo lamentable en el Poder Judicial. Se dictaba la sentencia por el caso de Nicolás Barrera, un chico de 16 años al cual la policía fusiló, digamos, le pegó 2 tiros por la espalda. El primero le impactó en la pierna y quedó inmovilizado en el piso, y el policía le pegó otro tiro directamente, que fue el que le causó la muerte, por más que él no se pudiera mover. Y ese tipo, que debería estar preso por ser un asesino, digamos, la segunda cámara del crimen, de la cual es parte del doctor Valerio, de la cual nosotros ya habíamos dicho que era un juez que iba a avalar la violencia institucional, un juez que iba a avalar que la policía matara a nuestros pibes, le dio 3 años en suspenso. Lo que quiere decir que el policía va a quedar libre, va a andar circulando por la calle sin ningún tipo de problema. Y un poco la carátula con la que lo justifican es un homicidio en exceso de legítima defensa. Me gustaría saber que me diga el juez Valerio, yo que soy estudiante de abogacía, que me explique dónde está la legítima defensa en este caso, porque que los testimonios de tanto de los chicos que estaban con Nicolás como de los vecinos es que los pibes en ningún momento agredieron a la policía, digamos, sino que la policía actuó, reprimió y causó la muerte. Además, hay suficientes pruebas de que el primer tiro se lo da en la pierna, porque el primer impacto de bala fue en la pierna, él cae y luego se lo remata. Eso no es legítima defensa, el chico ya estaba herido, estaba tirado en el suelo, no podía defenderse. Sí, no, estamos volviendo a esa matriz noventosa donde no importa lo que haga la policía, va a ser avalado tanto por el Estado como por la justicia, y es algo que como sociedad no tenemos que permitir, por más que, digamos, hay que controlar, es un gran problema, que es la inseguridad, digamos, pero la inseguridad no se combate con mano dura ni se combate con más presencia policial en las calles. La inseguridad se combate con inclusión, se combate con políticas públicas tendientes a que todo ese sector que se encuentra marginado socialmente pueda, en un manto de igualdad de oportunidades, acceder a un trabajo digno, acceder a educación, y que no tengan que recurrir a delinquir, digamos. Y en este contexto neoliberal, digamos, se va a empezar a ver otra vez más frecuente el caso de los pibes choreando para la policía, los pibes vendiendo merca para la policía, y es algo que tenemos que estar dispuestos como mendocinos a dar ese salto cualitativo y entender que la mano dura solamente implica que haya muertes, no implica que la inseguridad se va a terminar. No, y además también recordar que el caso de Nicolás Barrera es un caso muy emblemático en la provincia de Mendoza, porque la policía, justamente los compañeros de este asesino, son los que persiguen a la mamá de Nicolás cada vez que va a la cancha o cada vez que se encuentra en algún espacio público? Eso tenemos que contarlo. El día de la sentencia nos encontrábamos esperando el fallo. Primero nos corrieron de donde estaba el pasillo donde está la segunda cámara del crimen. Estábamos en el pasillo, en el hall, digamos, donde están las escaleras. Cuando la zona queda vacía, preguntamos si podíamos acceder a donde estaba sesionando el tribunal. Nos dijeron que no había drama, que no podíamos entrar, pero sí podíamos esperar afuera. Así que pasamos hasta el otro lado del pasillo a esperar. De la nada apareció una policía que no sé de dónde salió. Un policía, perdón, y nos pidió que nos retiráramos porque iba a salir el acusado. Nosotros empezamos a retirarnos, quedaba un grupo de chicos esperando, o sea, del otro lado, que no habían escuchado lo que nos pedía la policía. Pidió ir a buscarlos y empezó toda una situación de agresión de la policía hacia nosotros, donde nos trataron de que estábamos faltándoles el respeto, de que estábamos cometiendo actos ilícitos, de todo. Nos empezaron a correr, nos empezaron a insultar. Apareció una tercera persona que no estaba identificado como policía, sino que estaba vestido de civil, luego nos enteramos que era el encargado del operativo de seguridad. Nos dijeron que no podíamos estar ahí porque no era un edificio público, sino que era un edificio donde la gente va a realizar trámites y por lo tanto teníamos que desalojar. Empezaron a empujar a un compañero diciéndole que lo iban a imputar. ¿En qué? Todavía no estamos sabiendo por qué. A Lorena, que es la responsable de Mendoza de la campaña nacional contra la violencia institucional, le dijeron que se dejara de hacer quilombo, que ellos ya sabían que era la piba que andaba haciendo marchas por ahí. Le pidieron el documento porque le dijeron que ella estaba haciendo actos intimidatorios dentro del Poder Judicial. Así que, digamos, ya esto es algo que no es nuevo. Lorena nos comentaba que este tema ellos se repite, han sido agresivos con los familiares de todos los casos que ellos están llevando al Poder Judicial. Y sin más ni menos, hace poco nos enteramos que el caso de Lucas Carrasco, que quedó impune debido a que el juez Valerio decidió faltar deliberadamente, encarcelaron a la madre a la salida de la cancha. En una situación muy dudosa se la llevaron a la comisaría y tuvo que intervenir el abogado, la campaña, para ver cuál había sido el motivo por el que la habían decidido llevar a la comisaría, digamos, mostrando que están dispuestos a todo y con tal de acallar a los familiares van a perseguirlos. Sí, bueno, tiene que ver justamente con este estado que pide mano dura, ¿no? Y que los medios también avalan esta mano dura que pide la justicia y que quiere Cornejo. Este estado represor que se caracteriza justamente por el neoliberalismo y las políticas que no incluyen a la gente, sino que las excluyen. Este estado se ve caracterizado por esta fiesta para pocos que quiere realizar Macri y su gabinete junto con Cornejo acá en la provincia de Mendoza. Me parece importante también destacar el tema de acompañar y de mantenernos en la lucha constante con este sindicato de judiciales, el cual está sufriendo esta intervención y que probablemente sea la prueba para los próximos sindicatos. Si pueden con un sindicato, van a poder con todos. Por eso es importante destacar que en este acto que se realizó ayer en el sindicato de judiciales estaban las dos CTA, la CGT, estaban ATE con Raquel Blas, estaba el ATE disidente, habían varios sectores de trabajadores que apoyaban y que entendían que la causa no es justa y entendían que esto cada vez viene más fuerte para todos y todas aquellos trabajadores y trabajadoras que están constantemente siendo vulnerados por Cornejo y Macri, obviamente. Acá nos acaba de llegar un mensajito de un compa de la DESCA Buenos Aires, de Nicolás Mechetti, el compañero encargado de prensa, y te felicita primero por el informe, nos manda saludos y abrazos, y nos manda algo que del señor Garabano, que se los ha firmado a los compas de La Oveja. Valerio es una pieza más del aparato corrupto y represivo que está montando el macrismo. Ya lo dijimos anteriormente, tiene que ver con este llenarse de sus amigos judiciales para poder con total impunidad, porque digo, ahora estos casos apelados, ¿a dónde llegan? ¿Quién los va a reconocer? Eso es lo más triste, digamos. Al acceder Valerio a la Suprema Corte, todos estos casos van a quedar totalmente impunes, porque ante un fallo como el de Nico Barrera, cuando se apele ahora y Valerio esté en la Corte, el fallo va a tener exactamente la misma sentencia.

corazón tu sabor. A proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. La canción que escuchábamos recién era Injusta Justicia, de Capitán Mambo y su pabellón circense. Me cuesta. Bueno, acá estamos con los compañeros que nos van a contar un poco de qué se trata esta banda, cómo surge este tema, que justo vino a pegar muy bien con el tema que habíamos hablado anteriormente de los policías y su impunidad. Bueno, buenas tardes, chicos. Quien les habla, Facundo, el cantante de la banda. Estamos con Fede, que es guitarra, y Tonga, que toca el bajo. Somos un grupo de vecinos que nos conocimos de hace muchos años, y cada uno tenía su forma de expresarse a través de la música. Algunos escribían, otros tocaban algún instrumento, y con los años nos fuimos encontrando, fuimos empezando a jugar un poco con esto. Arrancó en realidad Fede con Martín y Gonzalo, que le aprovechamos para mandarle un saludo grande, que no están acá porque, bueno, están trabajando. Ellos tres empezaron con el proyecto, en realidad se empezaron a juntar, a sacar algunas melodías, a armar algunas canciones, y de a poco nos fuimos sumando el resto de los chicos. Somos todos amigos de siempre, vecinos, y empezamos un poco a darle forma al Capitán Mambo. Esto hace 2 años ya. ¿Y de dónde surge el nombre? Esa historia la va a contar el Fede, porque es el que tiene todos los detalles del mono loco ese que le puso el nombre. Es una historia larga, en realidad. Cuando empezamos a ensayar, o que nos empezamos a juntar, nos juntamos en una pieza que tenía Gonza, que es el batero de la banda, que estaba abandonada porque era una pieza que tenía el abuelo de él, llena de cachivaches de años. O sea, fue como entrar al pasado. Cosa, el abuelo creo que tenía un negocio y tenía juguetes, cuadros, todo de los años 60, 70, 80. Empezamos a limpiar eso. Cuando empezamos a limpiar, empezaron a salir un montón de estos elementos, entre ellos un monito de juguete, unos cuadros de unos payasos, bueno, muchas cosas que eran de antaño y que daban, en una charla que se dio con el tema, daban ese sentir de nostalgia. Y particularmente un cuadro de un payaso medio triste, como esa nostalgia, alegría, o nostalgia circense, y un poco de ahí sale todo el tema del nombre de la banda. Y ¿cuál fue el primer tema así que empezaron como a tocar, o que los empezó a mover y decir, bueno, este es nuestro tema, o nos vamos a sentir más identificados con este tipo de música? ¿A quién empezaron como a interpretar? Y en realidad no me acuerdo bien qué tema fue el que empezamos. Talibán es uno de los primeros. Temprano, no nos olvidemos de temprano. Lo hemos dejado escondido porque no es nuestra mejor versión, pero ahí va. Hubo varios temas en realidad. Que pasa que todos escriben también, es decir. La banda pasó por distintos procesos. Primero éramos tres, después se sumó el Tonga, después se sumó el Enano. Por el Facundo. Sí. Bueno, nos fuimos sumando. Claro, entonces. Que no me ven, soy el petizo. Fueron distintas etapas de la banda en donde fue modificándose hasta el sonido de la, por la composición de las partes. O sea, la suma de las partes, exacto, te da el resultado. Entonces, exacto, no hay un tema así de temprano. Fue como el caballito de batalla durante mucho tiempo. Que fue lo no primero lo que grabamos. Claro, no lo tenemos grabado aún bien, como estos temas que escuchamos, pero bueno, es parte del laburo. Sí, y cuéntenos, digamos, se nota, digamos, por el estilo y todo, que hay una profunda, como que nos ha marcado un poco para tocar, digamos, y en el estilo se nota mucho del indio, mucho sí, en realidad no es el indio, pero uno cuando toca, cuando hace, o sea, cuando está en la música, todos tenemos un gusto particular en la música y nosotros compartimos varias bandas o varias estilos de música que te terminan influenciando a la hora de componer, porque uno está acostumbrado a escuchar. Sí, es cierto, igual que estamos más cerca de ese rock que por ahí de lo que se está escuchando hoy en día o lo que suena hoy, claro, como rock. O sea, nosotros crecimos, en nuestra adolescencia fue en los 90. Nos marcó Los Redondos, La Renga. Si nos vamos afuera, que no es de la época, pero Zeppelin. Ah, buena música, digamos. Buen rock. Ese tipo de rock más virulento fue el que nos marcó a la hora de. O sea, nos sigue marcando porque uno se marca por lo que. Sí, lo que tiene es que tener mucho contenido, tiene mucho concepto de lo que hacemos. Es decir, somos pibes que vivimos realidades, entonces como que también las transmitimos, es decir, no somos ajenos a eso. Es como que si bien entendemos que la música es un medio para expresarse también, y muchas cosas de las que vivimos, las que sentimos, las que vemos, las que nos toca atravesar, están plasmadas, es decir, como volvíamos a decir, todos escriben, cada uno llega con una idea, pero generalmente, es decir, tenemos el mismo pensamiento, vemos las cosas de la misma manera o hablamos el mismo idioma con los chicos. Así que en ese sentido es como que no tenemos mucha diferencia. No bajar una línea, pero en la realidad que nos toca vivir, tratamos de que tenga un contenido la música, porque si la música carece de contenido, termina siendo muy parecida a la música actual, que es liviana en todo su sentido, musical, desde lo lírico, desde lo. Sí, muy bien interpretada, obvio. Claro. No quiero faltar respeto a la banda de ahora, pero porque son muy excelentes intérpretes, pero carece de contenido, que sí tenían ese contenido, esas bandas que nombrábamos, la Bersuit, la Renga, Charlie, ni hablar de Dios, la Spinetta. Pasa que si comparamos a Charlie, si comparamos al Flaco, el resto son todos giles. Han sido como grandes músicos y grandes tipos que han, esto mismo que decías vos, que supieron el momento en el que estaban y supieron plasmar de la mejor manera con una canción. digamos, uno se pone a escuchar y escucha Canción de Alicia en el País y es mágico, digamos, todo como pudo interpretar y pudo plasmar una realidad en una canción. Exacto. Por ahí eso está bueno, digamos, que sea eso un poco a lo que aspiran, digamos. De hecho, poder interpretar una realidad, ponerla en una canción y que la gente logre darse cuenta de eso, digamos. Tal cual. Eso mismo, o sea, es lo que tratamos de hacer, de ahí que nos salga o no nos salga, bueno, ya lo dirá otro, nosotros no nos podemos jugar a nosotros mismos. Y algo que decirle, es algo que disfrutamos lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión, con mucho compromiso. Las grabaciones que se escucharon son grabaciones que las hemos hecho nosotros, nos grabamos nosotros mismos, fuimos de a poco también comprando de una cajita, de como la mayoría de las bandas, que es arrancar de abajo, ir sumando de a poco. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener la libertad de decir lo que queremos, de expresar lo que sentimos, de hacer las cosas de la manera que lo hacemos. Es decir, hemos ido a tocar a las plazas, hemos ido a tocar, por ejemplo, a la Cena del año pasado. Ahora estuvimos un tiempo un poco parados, pero es decir, nos gusta tocar la música y salimos a hacerlo donde podemos y donde más se disfrute. Es decir, no tenemos un concepto por ahí de ir a un festival o algo así, sino que hemos siempre, o hasta el día de hoy, hemos tocado siempre donde hemos querido. Y yo quiero que me hablen un poquito de esta canción que estaba sonando anteriormente, Injusta Justicia, el nombre artístico de la canción. No es el título original, pero bueno, no vamos a poder decirlo al aire. Pero bueno, un poco en concordancia con lo que veníamos hablando, es esa cuestión de que, bueno, muchos de nosotros también nos ha tocado sufrir las injusticias por ahí de la policía, por ahí hasta por el color de piel o por la cara o por lo que sea, ver la injusticia también cuando uno va a la cancha o cuando va a un montón de lugares, de cómo se hasta los mismos recitales, ¿no? Tal cual. Es que no sea solo, o sea, no es una referencia solo al policía, digamos, porque ni tampoco el policía de acá, la Argentina, será en todo el mundo. Exacto. El tema represivo no viene de la policía, viene de arriba. Claro. Un mandato y es una manera de gobernar. Después sabemos quiénes están a favor y quiénes están en contra. Y un poco tratamos de reflejar eso, que cuando nació la canción o que se fue plasmando la idea, tuvimos una charla, o sea, creo que estábamos metidos en el tema de lo que pasó en el 2001, todo lo que fue la debacle, digamos, de esos días de diciembre, que marcaron un poco la sintonía de la canción, digamos. Pero lo que se habla es eso, es esa respuesta sin ese aparato represivo. Exacto. Que a veces se utiliza desde el Estado para marcar la cancha, es decir, a los pibes. Lo que pasa ahora, comentaban ustedes que pasó ahí en la justicia, es nefasto, es decir, es un poco eso es a lo que apunta la canción. Es decir, el policía termina siendo esa especie de marioneta que es manipulada para los intereses de algunos sectores, en concordancia con los medios, es decir, hay muchas cosas que se tapan y se hace creer que esa es la exigencia de la sociedad, la mano dura, que eso es lo que pide la sociedad, cuando en realidad lo que está exigiendo es otra la demanda, más inclusión, más igualdad. Pero bueno, un poco la canción iba apuntada a esa situación que muchas veces le toca sufrir a muchos pibes, lamentablemente, y a muchas pibas. Y es una humilde versión, a ver si le podemos poner una comparación, de lo que hizo Pink Floyd con el libro de Orwell, en donde toca los tres puntos de una sociedad: las ovejas, los cerdos y los perros. Marcamos acá, o sea, la idea es esa obediencia ciega hacia el cerdo, que es el que manda, que es el que termina siendo el culpable. Uno termina, ustedes hablaban más temprano, bueno, el caso del chico este Barrera, si bien el policía, no sabría juzgarlo, pero si fue culpable, debería haber pagado. Yo creo que más allá de esa culpabilidad de esa persona, la línea para arriba nunca se toca. Siempre se va al chivo expiatorio o al que cae en esa circunstancia por un mandato que viene desde arriba, viene de muy de arriba. Sí. Que se nota en un discurso, se nota en las políticas Sí, como, que se van dando. Como para ir cerrando, porque ya nos vamos a ir quedando sin tiempo, me gustaría que nos comentaran, digamos, ustedes como banda, digamos, cómo ven la situación en Mendoza, de la cultura, digamos. Mendoza siempre tiene esa peculiaridad, digamos, que cuesta mucho que una banda logre surgir, que logre mantenerse y que pueda ocupar, no te digo un teatro, pero que logre encontrar por ahí un lugar como se ocupaba antes la peatonal, digamos, para tocar, que ahora ya prácticamente, si no sos amigo del intendente, no te dan esos lugares ya fácilmente para poder tocar. Y es medio ambiguo el momento de la ciudad de Mendoza. En realidad la ciudad de Mendoza generalmente fue... tiene un aire conservador con respecto al artista. Si bien el artista ya consagrado es totalmente respetado, el artista que está en crecimiento, que no tiene el renombre, no lo es tanto y no tiene tanto lugar. Pero también se da la cuestión de que hay muchas bandas y que si uno quiere, todos los fines de semana puede ir a ver una banda nueva. Entonces hay un contraste en donde no te sabría decir el momento actual. Yo creo que es en el igual que está el arte en Mendoza, porque hay lugares en donde se hacen. Es una cuestión generacional también, es decir, hay generación, es decir, esa Mendoza conservadora es más de una generación anterior. Yo creo que los jóvenes de hoy se involucran más, como dice el Fede, tenés mucha más música, hay un montón de bandas. Mendoza particularmente es una provincia más del ska, por ahí, o de otros tipos de estilos, no tanto del rock, pero tenés un montón de buenas bandas en todos los barrios, hay pibes que tocan, que a pulmón salen donde sea y enchufan donde pueden y tocan. Y la verdad que está muy bueno. Se podría hacer algo más como para promocionar un montón más las bandas, seguro. No hay una presencia del Estado en ese sentido, pero sí hay un montón de jóvenes inquietos en la capital y eso es lo bueno. Bueno, nos despedimos de los compañeros que han venido a brindarnos su arte. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Pasamos el chivo que tienen Facebook los compañeros, que no se olvidaron lo que iba a pasarlo, el Capitán Mambo y su Pabellón Circense. Lo buscan ahí por Facebook, está etiquetado igual en la publicación que hicimos para el programa, así que pueden ir viendo un poco temas ahí. Así vamos a estar con las novedades también de cuando vamos a armar alguna fechita o algo. Ahora estamos arrancando otra vez metiéndonos en el ensayo porque estuvimos un poquito parados. Pero ahora hemos vuelto, así que a darle para adelante. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, a darnos este espacio y permitirnos compartir con ustedes el momento. Las puertas abiertas para cuando quieran volver, quieran avisar que están haciendo un toque, nosotros pasamos el chivo sin ningún problema, compañeros. Ahora lo dejamos con Talibanes. Tengo encanto a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia...